Lo veo siempre, en tu mirada veo la luz. En mi mirada ya no hay luz, tan solo y escuchando blues. Siento que caigo demasiado lento, pero ahí estás vos, esperando una opción. Pienso quizás que es demasiado tarde, chica, dime quién soy. No sé, será que soy metido en la oscuridad que me reclama tu amor. Yo sé que me alejé en aquel momento, pero te enamoras aquella noche del rock. Yo lo sé, la noche me venía a caer. La noche me venía a caer. La noche me venía a caer. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Piensas que yo no lo sé? No hay justicia entre ese llanto y tú buscas un porqué. Sigo yendo hacia la nada, chica, dime si estarás. Puedo verlo en tu mirada, puedo ver que ya no hay paz. A punto de morir me talento, mi sufrimiento ya se va. Chica, yo solo seguía mi tiempo, mi diablo interno intenta escapar.